7 de julio de 2012, Convención de Cambridge. Los animales no humanos tienen conciencia y sienten. Ya no se puede decir que no lo sabía. Philip Lowe. Este es el espacio de acercamiento entre animales. Donde conviviremos de forma armónica y crearemos un vínculo natural. Porque no somos máquinas. Tenemos corazón. Porque sentimos, pensamos y escuchamos desde el oído animal. Desde el oído animal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Este lunes empezamos entonces ya con Desde el Oído Animal. Ya es tercer programa, iba a decir segundo programa. No, ya estamos tercer programa Desde el Oído Animal aquí por Radio Casa de la Cultura. Siempre es una alegría, siempre es un gusto estar con ustedes, compartir lo último, lo que pasa, lo más nuevo del mundo animal. Mi nombre es Maritza Rubianes y voy a estar con ustedes 60 minutos hablando, sintiendo, pensando desde el oído animal. Hola, mi querido Esteban. Hola, Mari, ¿cómo estás? Audiencia, ¿cómo les va? Qué gusto estar un nuevo lunes junto a ustedes. Para nosotros es mucha felicidad poder seguir hablando de animales, que la radio de la Casa de la Cultura nos dé todo el espacio, toda esa vibra para poder seguir hablando de animales, seguir haciendo y dando a conocer las noticias que hay. Ahora tenemos un montón, han pasado muchísimo esta semana, muchísimas noticias que las vamos a dar a conocer a toda la gente y creo yo que podemos empezar. Pero primero, ¿qué tal tu fin de semana, Mari? Bien, bien, movidito. Bueno. Sí, ya les contaremos porque es parte del tema que tendremos ahora. Tenemos una invitada muy especial y vamos a conversar de lo que nos ha estado ocupando desde el día 14 de febrero. Nada que ver con San Valentín. Un San Valentín ahí que nos quisieron hacer por el municipio de Quito. Ya les contaremos de qué se trata con nuestra querida invitada. Así es que el fin de semana fue pues movidito, siempre abocado a este trabajo que lo vemos como, no como un trabajo, sino como una forma de vida. Realmente llevamos una forma de vida, estilo de vida, exactamente, enfocada a la defensa de derechos y bienestar animal. Y como todos somos animales, entonces trabajamos para absolutamente todos. Oiga, ¿multa? Multa. Sí. Multa. Ya, multa. Sí, no hay dos, más. O sea, no hay dos más. Jabas. Sí. Dos jabas. O sea, iba a decir dos jabas de salario mínimo, pero pueden ser ya dos jabas. Quedemos por esta primera vez. Sí, está multado el Carlitos. Está un poco multado el Carlitos, sí. Chance multado, pero no importa. Se le cobran bielas nomás, tranquilo. Ya viene. O sea, me mandó un mensaje diciendo que ya estaba viniendo, así que esperemos, o si no, eso es una doble multa. Así es, bueno, comprendemos, el tráfico de Quito es tenaz, la hora es un poquito densa y aparte que siempre esta zona es bastante concurrida. Vamos a empezar el programa con, tenemos aquí una invitada, como les comentaba, muy especial. Es un tema muy importante que nos atañe absolutamente a todos los quiteños, ojo, esto es súper, súper, súper importante. Y vamos entonces a comenzar nuestro programa de este lunes por Radio Casa de la Cultura desde el Oído Animal en el Cotorreando. Porque nosotros no sabemos todo, y el que sabe, sabe, y si no, pregunta. Esto es Cotorreando. Estamos ya entonces arrancando el Cotorreando, donde hablamos lo que se tiene que decir y esta vez tenemos una invitada muy especial, mi querido Esteban. Sí, antes de eso, Mari, antes de eso, nos pueden escuchar a través de los 940 AM o por www.radiocce.com en la página web de la radio de la Casa de la Cultura. Ahí nos pueden escuchar, estamos ahorita con ustedes, hablando, sintiendo. Y ahorita sí se viene un tema súper fuerte, ¿eh? Súper, súper fuerte, así que te doy la palabra, Mari, para que nos puedas introducir al tema. Muy bien. Como ustedes sabrán, pues una de las banderas fuertes, fuertes de lucha que manejamos los animalistas es la abolición de espectáculos que tengan como finalidad no solamente la muerte, sino la tortura, el sacrificio, la molestia, el fastidio a un pobre animal que no tiene por qué estar ahí. los animales no sirven para algo. No son cosas que sirven para alguna cosa, para ningún tipo de satisfacción humana. Y no me estoy inventando, esto es parte de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Así es que el movimiento abolicionista, principalmente de Quito, ha tenido interesantes conquistas a nivel ya nacional. Y una de ellas, pues, ha sido el conseguir, el lograr que la Corte Constitucional determine la edad máxima para entrar, la edad mínima, perdón, sí, la edad mínima para entrar a espectáculos taurinos a 18 años. Es decir, los espectáculos taurinos en todo el territorio nacional son prohibidos para niños, niñas y adolescentes. Eso es importantísimo. Muchas personas no lo saben todavía. Esta es una resolución nueva. Pero estamos contentos, estamos felices, porque lo que queremos es, primero, precautelar a la infancia de la violencia taurina. Me demoraría horrores en comentarles cuántos estudios hay que demuestran lo que estoy diciendo. Un niño expuesto a la violencia tiene tendencia a cotidianizarla. Le pegan al perro nomás. ¿Por qué? Porque al toro le puyan. O sea, ¿cuál es? ¿Sí? Cotidianización de la violencia. Y esto deviene en que nos volvemos insensibles ante la violencia, ante los casos de violencia que recurren y que existen hacia animales de todo tipo, de toda especie. En base a esto, pues, los defensores y protectores de derechos que accionamos en el Distrito Metropolitano de Quito, pusimos una acción de protección. Debido a que tanto en la marcha que hubo el diciembre anterior, ¿diciembre o noviembre? Diciembre. Diciembre, ¿no? En diciembre anterior hubo una marcha a favor de la tauromaquia. Tanto en esta marcha como en las corridas de toros realizadas en Belmonte, que pasan todos los años, señores, entérense, los toros no han parado. Seguimos teniendo tauromaquia en una ciudad donde dijimos que ya no queríamos. Las corridas de toros también ingresaron niños, niñas y adolescentes, violentando una orden de corte constitucional. Estamos aquí con Tati Calderón. Mi querida Tati, es un verdadero gusto tenerte aquí en la cabina, compartir micrófonos contigo y que nos cuentes primero qué es el Consejo Consultivo de Derechos. Cuéntanos brevemente, porque hay muchas personas que tampoco conocen de la existencia del Consejo. Tati, bienvenida. Muchas gracias, Mari, Esteban, por la invitación. El Consejo Consultivo de Animales y Naturaleza, de la Protección y Derechos de los Animales y la Naturaleza, forma parte de un sistema integrado de protección en el Distrito Metropolitano de Quito. ¿A qué se refiere esto? Hay grupos vulnerables entre los que están los animales y la naturaleza. ¿Sí? Hay grupos, el Consejo de Protección de Derechos tiene 10 consejos consultivos, entre los que están mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores, y uno de esos grupos es el de Animales y Naturaleza, que está conformado por 18 personas entre jurídicas y naturales. ¿Qué hacemos? Promoción de derechos. Y tratamos y canalizamos casos que ocurren en el Distrito Metropolitano de Quito para poder garantizar los derechos de los animales y de la naturaleza. Entonces, estamos operativos desde el 7 de abril del 2018, en el cual 18 personas fueron elegidas por Asamblea Popular. Y nuestro fin es poder canalizar la problemática, garantizar derechos, vigilar a las entidades municipales o entidades incluso del gobierno central que trabajan o que pueden estar vulnerando, atentando los derechos de los animales y la naturaleza. Entonces, en este fondo, es importante comentar que es la primera vez que se conforma un consejo consultivo defendiendo animales y naturaleza. Siempre habían estado, no se habían considerado como grupo vulnerable animales y naturaleza. Entonces, este es el primer consejo consultivo. Se incluyó ya. Exactamente, finalmente se incluyó ya. Entonces, el consejo consultivo se encarga de velar por la protección de derechos de los defendidos. Y esto es interesante, Tati, porque el consejo, por ejemplo, de jóvenes está integrado por jóvenes, de adultos mayores por adultos mayores, de personas LGBTI por personas LGBTI, y nosotros estamos, perdón, me incluyo porque yo formo parte también de este consejo, estamos representando a otro, a un tercero, y eso es maravilloso. Exacto, es una tutela de derechos, ¿no? Porque nosotros defendemos a los que no tienen voz, a los árboles, a los ríos, a los recursos naturales, a los animales, a todos aquellos que no pueden defenderse. Y como tú dices, este es el primer caso en el país que tenemos de que este grupo es considerado, y tenemos incluso una base legal, que es una ordenanza, que es la 0188, que implementa y regula el sistema integral de protección de derechos. Maravilloso. Bien, a lo que nos ocupa, era importante hacerle entender a las personas que este consejo consultivo es un consejo real, es algo verdadero, no es una unión simplemente civil, es algo que está constituido bajo ordenanza. Tuvimos el caso, Tati, de tener la necesidad, la triste necesidad, de poner una demanda, un recurso, por el ingreso de menores a la Plaza Belmonte, cosa que está absolutamente prohibida, y adicionalmente por la participación de niños en una marcha taurina. La prohibición es taxativa, no pueden participar en eventos taurinos. Así de sencillo. Cuéntanos, Tati, ¿cómo fue esto y en qué nos hallamos en este momento? Ok, el 13 de diciembre hubo una marcha convocada por un grupo denominado Únete, que no tiene una figura jurídica, es un grupo que se formó, digamos, de manera espontánea, solicitando el que regresen las tradiciones a Quito. Pero las tradiciones que ellos buscaban son las que tienen que ver con violencia, son las que tienen que ver con sangre, con atentar contra los derechos de los animales, en este caso, el tema de toros. En esa marcha participaron niños. Niños vestidos de toreros y niños que estaban, digamos, con adultos alrededor, que no sabemos si eran sus padres o si eran, porque habían escuelas taurinas, escuelas de niños, y estaban participando vestidos tal cual y promoviendo que sigan existiendo los toros. Como parte de nuestro trabajo dentro del Consejo Consultivo es hacer una observancia de todos estos procesos, ¿no?, que se pueden dar, iniciativas ciudadanas, marchas, y decidimos como Consejo Consultivo interponer una denuncia ante la Junta de Protección de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, en este caso operativo en La Delicia, en la Administración Zonal de La Delicia. Uh-huh. Oficiamos a la Junta con evidencia, fotos de niños vestidos de toreros, fotos de niños, digamos, que estaban en el espacio público promoviendo esta actividad, la cual ya sabemos que por consulta popular, en la pregunta 8 de la consulta del 2011, ya quedaron prohibidas estas corridas, con una, digamos, ahí una trampita, una mañita que tiene que ver con la muerte del animal. Entonces, la muerte del animal no se la hace dentro del ruedo, sino atrás de los chiqueros. Exacto, en los chiqueros. Donde no se vea. Donde no se ve. Sin embargo, existe una prohibición de participación de los niños, niñas y adolescentes en este tipo de espectáculos como espectadores o como participantes. Con esa, digamos, con este antecedente, el Consejo Consultivo interpuso una denuncia en la Junta de Protección solicitando que se cite a Únete para que diga por qué los niños estaban expuestos en un espacio público. Uh-huh. Yéndose en contra de una sentencia que es la 119 del 18 de septiembre de la Corte Constitucional, en la que dice claramente el 28 de marzo del 2018 que no se puede permitir la participación de menores de 18 años en espectáculos públicos ni como asistentes a estos espectáculos donde se genere o se promueva la violencia. está entonces, clarito, ¿no? O sea, no hay a dónde irse. Exacto. Entonces, sobre esa base nosotros interpusimos esa denuncia. Adicionalmente, también está puesta la denuncia por el ingreso de niños, niñas y adolescentes a las corridas de Mermonte. Sí. El día 6 de diciembre, el Consejo Consultivo, también con PAE, Protección Animal Ecuador, interpusimos en conjunto una denuncia a la Junta de Protección respecto a un proceso de veeduría que hizo FATA, el Movimiento Animalista Nacional y otras organizaciones, en donde se pudo comprobar por parte de los veedores que ingresaron niños, ingresaron menores de edad a la Plaza de Toros. Esta prohibición, si bien ustedes cuando vayan a la Plaza Belmonte van a encontrar un montón de letreros que dicen prohibido menores, prohibido menores, en la boletería dicen prohibido menores, en la publicidad, y si ustedes van y compran, por ejemplo, su boleto en Ticket Show o en cualquiera de estos donde se venden estas en las boleterías, no le preguntan. O sea, ustedes compran 3 boletos y no les dicen, verán que no es permitido para menores. Es más, la nota que dice prohibido menores de edad es chiquitita. Y en la promoción, por ejemplo, que hacen en carteles, todo está en colores, en buenos tamaños de letra, pero, por ejemplo, la prohibición está en letras chiquititititas y en vertical, en un costado. O sea, prácticamente solo para cumplir, por exacto, así decir. Exacto. Entonces, ¿Y eso porque lo hacen? Porque antes ni siquiera lo hacían. Ajá. Exacto. Entonces, como parte de un procedimiento que se da en la ciudad, siempre solicitamos la presencia de la DINAPEN para que la DINAPEN haga control en las puertas, en los accesos a la plaza. En este caso, a través de estos procesos de veeduría, pudimos comprobar primero que DINAPEN no llegó desde el inicio del evento, o sea, desde el inicio cuando ya se abren las puertas para que ingrese la gente hasta el final. Y la otra... El otro tema que encontramos es que no estaban pidiendo las personas que están, digamos, como control de seguridad en los accesos a la plaza, no pedían la cédula, y si lo hacían, no pedían el original, es decir, podían pasar con una copia y todo eso. Fotos en el teléfono. Exacto, fotos en el teléfono. O sea, fueron un montón de inconsistencias que atentaban contra el correcto... digamos, la correcta revisión de que no entren menores de edad a la plaza. Esto sumado a un miembro de la policía contra el cual también interpusimos una denuncia dentro de la Comandancia General de Policía, porque esta persona, en compañía de personas de seguridad que estaban en las entradas de la plaza... Seguridad privada. Sí, seguridad privada, permitieron el ingreso del policía con menores de edad dentro de un auto. Desafortunadamente, y eso increíble, hay que decirlo, era de noche, tomamos fotos, sin embargo, no se puede ver porque son los carros que tienen polarizados, uh-huh, exacto. Entonces, está dentro de un informe de veeduría y eso es lo que interpusimos también a la Junta de Protección, para que oficie y no se olvide de solicitar a todos quienes forman parte de este proceso que acudan en las horas en las que se estaban desarrollando las corridas de toros para que puedan comprobar que no entran menores de edad. Entonces, son dos casos que oficiamos a la Junta y que entró en un expediente que está ahora dentro de la Junta. Hemos tenido una audiencia y la verdad es que esto ha tenido un proceso un poco extraño. Bastante, diría yo. Sí, sí. Bueno, hasta aquí, digamos, el proceso medio normal dentro de lo que se puede llamar normal a que violenten la ley de forma casi... yo lo tengo que decir, hay una prepotencia terrible del Grupo Taurino. Es una prepotencia impresionante. Nosotros estuvimos en puertas haciendo veedurías ciudadanas... y es increíble, ¿no? Ya le voy a llamar al fulanito. Yo soy prima del menganito. Y quiero entrar, y quieren meterse con sus guaguas. No se puede. Pero si ya son grandes. O sea, 18 años es 18 años. Entonces sí se ve un tinte de mucha prepotencia, de mucho yo aquí hago lo que o sea, me gusta. Lo más preocupante de todo eso es que esa prepotencia viene acompañada de la autoridad. Ayudando. Eso es lo más preocupante del asunto. Porque prepotencia puede haber, pero si esa prepotencia gana teniendo la autoridad de su lado, eso está mal. Y precisamente por ahí van las cosas, mi querido Esteban. Tati, lo que nos tiene más que preocupados es cómo se están desarrollando las cosas al momento. Cuéntanos qué fue lo que pasó el 14 de febrero. Ok, me olvidé de comentarles también que hay un actor importante que es la intendencia. Sí. La intendencia también es parte de este proceso de veeduría en las afueras de la plaza para garantizar que no ingresen los menores. Sin embargo, la intendencia desconoce y en algunos momentos hasta ha dado instrucciones a la DINAPEN de que no se controle menores de 18, sino menores de 16 años, yendo esto en contra de una sentencia de la Corte Constitucional y de varias resoluciones de la Defensoría del Pueblo también. Entonces, ¿qué pasó? Todo iba perfecto, habíamos ido a las audiencias. Sin embargo, el día 14 de febrero nos topamos con una noticia bastante desalentadora. Una de las defensoras de derechos de la Junta de Protección de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de La Delicia fue llamada a despacho del señor alcalde Mauricio Rodas para ser presionada para que desestime el expediente y desestime el caso. Todo esto favoreciendo a grupos taurinos. Esta persona, a la cual vamos a apoyar enteramente porque está haciendo su trabajo y cree que esto, que estas corridas y que este uso de los niños en marchas violenta la psicología de los niños, violenta su capacidad de distinguir entre lo que es bueno y malo y estar expuesto a la violencia, esta persona no accedió a las presiones del señor alcalde. Y por esta razón fue desalojada del despacho con seguridad. Y esta persona al salir nos comunicó de esta circunstancia y por eso es que estamos haciendo público, porque no es justo que una defensora de derechos que está haciendo su trabajo, si bien tiene su sueldo, porque es la Junta Metropolitana de Protección de Niños, tiene un presupuesto municipal, es decir, es parte del municipio. Entonces, digamos que el alcalde lo que hizo es ejercer presión jugando el puesto de esta persona. Y al ver que esta persona no accedía, pues la desalojó algunas, no diría amenazas, bueno, capaz, es como algunas aseveraciones en el momento en que ella salía. Entonces, sobre esto, estamos en consulta con abogados para poder solicitar que exista una veeduría de parte de la Defensoría del Pueblo y también estamos oficiando para que esto quede por escrito, porque recuerden que lo que hizo el señor Rodas es llevar a estas personas a su despacho con un círculo bastante pequeñito de quienes participaban ahí. Entonces, la idea es poder tener ese testimonio de esta persona y poder convocar a un consejo de protección, al pleno del consejo, que para, digamos, lo irrisorio de esto, dígalo que es que el señor alcalde Mauricio Rodas es el presidente del Consejo de Protección de Derechos. O sea, yo sí quiero darles un breve resumen. Es impresionante. El Consejo de Protección de Derechos es un ente elegido por la gente, pero trabaja cercanamente con el municipio, ¿sí? O sea, trabaja fiscalizando todas las instancias municipales y de gobierno central en tema de derechos. ¿Y quién es el presidente de este Consejo de Derechos? Es el alcalde. Entonces, el alcalde pretende desestimar el trabajo de un Consejo de Derechos. Es decir, está violentando ya sabemos la violentación de los derechos de los animales, evidente que se da en una corrida de toros. Pero está violentando el derecho de niños, niñas y adolescentes. Está violentando el derecho de ciudadanos organizados a presentar una demanda ante algo que está mal. Es decir, es un derecho de ejercer tu libertad. Además, está violentando el derecho de una funcionaria, el derecho y el deber de una funcionaria a ejercer su trabajo. Es una cosa bárbara lo que está pasando. Y ojo, esto se va, yo diría que en contra de los derechos de todos. Porque es un consejo consultivo de derechos, de protección de derechos. Entonces es un absurdo capital, es un absurdo capital. Yo quiero lograr entender de dónde puede provenir esto. Porque para mí es un absurdo impresionante. Vamos a ser sinceros, nosotros, los antitaurinos, los abolicionistas, tuvimos 4 años martirizado a Mauricio Rojas. 4 años martirizado por el tema de la iniciativa antitaurina. Ya le falta poco para terminar el reinado. Y se va haciendo esto. Quiere irse haciendo esto. Algo muy, muy, muy pesado tiene que haber. Tati, se está tratando también de... dando pues todo el apoyo a la compañera de la Junta de Protección de Derechos de los Niños, porque claro, está su puesto en juego también, y además aplaudimos impresionantemente su valentía para enfrentar así de cara al poder. ¿Qué es lo que se pretende hacer aparte de seguir el proceso normal? Bueno, una de las cosas que estamos luchando es que, digamos, ninguna autoridad puede interferir en un proceso de este estilo. O sea, el debido proceso debe desarrollarse como corresponde, bajo los temas legales, y no puede haber ninguna intromisión política ni de ninguna autoridad. Eso es lo primero. Lo segundo es que estamos en un momento bastante duro para nosotros. ¿Por qué razón? Porque tenemos... dentro del gobierno central y dentro del gobierno local, tenemos personas que son taurinas. Son de los taurinos, sí. Son familias enteras que han trabajado o que han vivido del maltrato animal y de la violencia a los toros, a los gallos, durante muchísimos años. Y son ellos quienes ejercen presión sobre los políticos. Entonces, creemos que esto viene ahora, desafortunadamente, en la presidencia de la República. Tenemos personas, digamos, el mismo presidente tiene una afinidad por el tema de toros. Sí. Y su secretario particular, el señor Sebastián Roldán, ha sido públicamente defensor del tema de los de toros, ¿no? Porque su familia ha vivido y ha ejercido esa triste actividad desde hace muchísimos años. Entonces creemos que hay un tema alrededor de todo esto que favorece de alguna manera y genera una cierta presión en los políticos para permitir o burlar la decisión de los quiteños de no más toros, de no más corridas, de no más violencia y de no más niños expuestos a estos actos violentos. Lo que vamos a hacer es usar todos los instrumentos legales que tenemos como consejo consultivo para garantizar el debido proceso, hacer observancia a este proceso, tener todas las pruebas suficientes para evidenciar que ha habido una intromisión desde una autoridad en un proceso legal, en un proceso que lo que busca es defender a los niños, niñas y adolescentes de un proceso violento y de participar en marchas como asistentes, tal cual lo menciona Naciones Unidas. Naciones Unidas ha sido súper claro en recomendar al Ecuador, exclusivamente al Ecuador, de que la edad, porque antes eran 16 años, suba a 18 años, y eso se tiene que cumplir. O sea, no puede haber autoridad que vaya por encima de una corte constitucional, de un proceso, incluso internacional donde el Ecuador es signatario de estos procesos. Entonces vamos a buscar todos los insumos legales para poder defender este proceso. Sabemos que hemos llegado a lo más profundo de hemos herido realmente las a estas personas, uh-huh. porque esto viene desde un Consejo de Derechos que tiene bastante peso, no solo nacional, sino internacional. Entonces buscaremos instancias locales, nacionales y, si es posible, hasta internacionales. Excelente. Muchísimas gracias, Tati. Quiero que tengamos claro que si llega a ocurrir que un alcalde meta la mano y detenga un proceso ciudadano de defensa de derechos, estamos sentando un precedente nefasto. No podemos permitir que esto ocurra. Estaremos súper pendientes y estaremos informes en mucho de lo que está pasando a este respecto, porque estamos aquí defendiendo los derechos de todos. Mi querida Tati, muchísimas gracias, mucha suerte, y ahí estamos ahí arrimando el hombro para que esto salga correctamente. Gracias por la invitación, chicos. Estamos entonces, nos vamos a un cortecito. Nos vamos a un cortecito y regresamos desde El Oído Animal. Me voy a volver.